camarera, ponme otra, como tú, si es posible. Ay, mi diosa misteriosa, inaccesible, ven conmigo y ya verás cómo lo vive. Stop.